para aquellos que sabemos que algo anda mal, que algo, que sabíamos en aquel momento que algo andaba mal y necesitábamos tener esos, esos argumentos. Nombró Marcelo el acuerdo de YPF y Chevron. Ustedes saben que la Corte Suprema determinó hace dos días que la parte secreta del convenio que firmaron Chevron e YPF para la exploración y explotación petrolífera en Vaca Muerta, bueno, ahora va a ser público y ahí nos vamos a enterar por qué querían que fuera secreto. Bueno, todavía, a pesar de ese fallo de la Corte Suprema, todavía el acuerdo entre Chevron e YPF sigue siendo secreto. Pasaron tres días y todavía no pudimos saber qué fue lo que firmaron. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Qué complejo el escenario latinoamericano para los procesos populares que más reformas hicieron, como el de Venezuela y el de Bolivia, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de lo que ha sido cada uno de esos procesos en particular, hay una cuestión en común que tiene que ver con que los pueblos les ha costado dar el sí a la posibilidad de la reelección indefinida para los presidentes. A Chávez le costó llegar a la reforma de la Constitución con la que finalmente pudo poner su reelección. Y a Evo Morales directamente este fin de semana le dijeron que no. Uh-huh. Estuvo allí nuestro amigo Julián Boxer. Nuestro corresponsal en Bolivia. Sí, no sé si nuestro corresponsal en Bolivia. ¿Vos le pagaste el pasaje? No, pero bueno, el tipo no hizo muchas cosas para la retaguardia de Bolivia. No, pero no te hagas cargo. Sí, es cierto. Que lo diga él, que lo diga él. Es verdad que Julián Boxer junto a Irene Provenzano hizo uno de los primeros programas de Radio La Retaguardia, uh-huh, que era el blog de viaje cuando ellos estaban viviendo en Bolivia y nos... Bueno, y hacíamos un programa juntos. Es cierto, traerlo en este momento es apropiado. Bueno, lo saludamos a Julián, que además es integrante de FM La Caterva, la radio que, como nosotros, integra la Red Nacional de Medios Alternativos y es militante del Movimiento Popular La Dignidad, Confluencia, bla, bla, bla, bla, a la que tendrá que ponerle un nombre porque no se pueden decir MTK, MPLD y todas las organizaciones que se van sumando, por suerte, a esa confluencia. Julián, bienvenido, te presentamos con un montón de... te abrimos un montón de ventanas. Muy buenas noches, queridos amigos. Fer, Euge, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Corresponsal de La Retaguardia, porque soy corresponsal de la Red Nacional de Medios Alternativos y soy corresponsal de todo aquel que quiera que sea su corresponsal. Así está que muy bien. Bienvenido. Vístete, Vele. Vístete, Vele, para vos. Acá no hay exclusividades, es cierto. Nosotros, hay inclusividades. Exactamente. Hacemos, hacemos en general transmisiones inclusivas. Así que podríamos también hablar de corresponsalías inclusivas. Bueno, así es. Estuviste sí. Allá y además conocés de haber estado viviendo en Bolivia, y bueno, y has viajado otras tantas veces, conoces bien el proceso boliviano. ¿Por qué le dijeron que no a Evo? Le dijeron que no a Evo porque se equivocan, lamentablemente. Es mentira ese eslogan. Que el pueblo nunca se equivoca, lamentablemente hay que decir que es mentira. Que los pueblos a veces se equivocan en muchos casos inducidos por campañas sucias de la derecha que opera a nivel continental, que tiene un manual que va aplicando en según la coyuntura y según las particularidades de cada caso, pero que evidentemente si uno hace una hilación de algunos hechos que fueron los que de algún modo explican la derrota de Evo el pasado 21 de febrero, dan cuenta de un plan de acción de la derecha continental, ¿no? Envalentonada por lo que sucedió en Venezuela, por lo que sucedió en Argentina, por lo que está sucediendo en Brasil y efectivamente por lo que sucedió en Bolivia el domingo. Ahora, no hay ningún error propio, porque a mí siempre, es cierto lo que decís, esa frase hecha de que los pueblos nunca se equivocan, pero también a mí a veces me parece que cuando decimos, sí, los pueblos se equivocan, en los casos en los que no nos gusta a nosotros, también hay como una cosa de incapacidad propia para ver... La autocrítica. Exacto. No, los pueblos se equivocan y los gobiernos también se equivocan, y más todavía que los pueblos. Así que seguro que hay errores, seguramente... se pueden encontrar en quizás cierta falta de iniciativa en los últimos tiempos, una burocratización de algunos sectores del gobierno también, algunos casos de corrupción que ha habido. Sí, claro, hay errores que también explican desde nuestro lado el porqué del voto del domingo. Uh-huh. De cualquier manera, para dar una respuesta contundente, me parece que esos errores son mucho menos que los aciertos y las virtudes que pueda tener un gobierno de fuerte carácter popular como es el de Evo, y que la derrota se explica no tanto por esos errores, sino por lo que decía al comienzo de la respuesta. Pero sí, errores hay errores de comunicación también, eso es algo interesante para pensar, incluso como comunicadores, en los gobiernos populares todavía falta ese desarrollo, esa creatividad, esa osadía, que muchas veces sí la tienen lamentablemente los medios de la derecha, que logran cautivar y seducir al gran público. Y desde el gobierno de Evo, la verdad que la propuesta comunicacional, si bien ha mejorado y se ha modificado en los últimos años, todavía va por detrás de lo que son los medios hegemónicos. Uh-huh. Ahora, Julián, cuando uno piensa e intenta encontrar alguna explicación, ¿no? No puede ser posible, por ejemplo, que las masas populares bolivianas sigan apoyando el proceso de cambio, pero no quieran líderes perpetuos. Pudiera ser, hay una parte que seguramente tiene que ver con eso. El pueblo boliviano es un pueblo profundamente democrático. Voy a contar solo un ejemplo como para dar cuenta de esto que estoy diciendo. El recuento de votos, una vez que se produce el cierre de los comicios, es a puertas abiertas y cualquier persona puede entrar, sacar fotos, filmar, quedarse, ir de un aula a la otra, preguntar, objetar y participar de ese momento. Que acá, imagínense en Argentina lo que sucediera si se abren las aulas en el momento del recuento de votos, ¿no? No. Me imagino a hordas de punteros punteros del PJ entrando. Entrando, pero, ¿viste cómo? No. Bueno, en Bolivia no. En Bolivia, por ejemplo, hay una vocación democrática muy desarrollada que hace, entre otras cosas, que el recuento sea abierto y que seguramente una parte de la población que está de acuerdo con el MAS, que está de acuerdo con Evo, que puede llegar a votar nuevamente al MAS en 2019, cuando son las fechas de las próximas elecciones, prefirió que Evo no tenga la posibilidad de presentarse. Puede ser, seguramente eso influyó en un porcentaje muy menor, ¿no? Pero sí, hay gente que como argumento usaba la alternancia democrática como forma de justificar su voto al no. Yo no sé, porque digo, a la par de eso, entonces hay que trabajar para construir un candidato, hay que hacer toda una serie de cosas, no basta solamente con oponerse a la reelección de Evo Morales. Uh-huh. Yo, si me preguntan a mí, por supuesto prefiero la alternancia a la perpetuidad unipersonal en el poder, pero también es cierto que si uno revisa la historia de los procesos revolucionarios de América Latina, ha sido muy difícil construir alternativas, ha sido muy difícil construir sucesores. Pasó en Cuba, pasó en Venezuela. De alguna manera, y sin que emparentar, ustedes me conocen, pero por ahí no toda la gente está escuchando, me conoce, sin emparentar el gobierno argentino al de Cuba y al de Venezuela, pasó un poco en Argentina también. La imposibilidad de presentarse de Cristina hizo que tuvieran que elegir a Scioli y finalmente perder las elecciones. Uh-huh. Digo, entonces, el reemplazo, la continuidad, la sucesión de los grandes líderes nunca es un tema sencillo. Y no depende solamente de la voluntad del líder de perpetuarse o no en el poder. En algunos casos seguramente tiene que ver con eso, pero hay muchos factores que juegan. No es tan fácil construir un Evo Morales. No nacen no, Evos claro. Morales de un día para el otro, ni se encuentran Evos Morales sueltos por ahí. Bueno, le costó a él mucho llegar a ser presidente, así que ¿por qué pensar que va a ser fácil construir otro candidato que pueda ejercer sobre los obreros y campesinos bolivianos la misma atracción y el mismo entusiasmo que cosechó Evo? Justamente, hablando de esto, ¿se avizora algún sucesor? Decime que no hay un Maduro dando vueltas. No, el sucesor de hoy por hoy que se avizora es el que no hay, es canciller, que se llama David Choquehuanca, es canciller desde la primera presidencia de Evo en 2006 hasta el día de la fecha. Es una figura muy respetada, es un líder indígena, formado políticamente y que tiene unas buenas cualidades para sucederlo. Ahora no es Evo. Por eso, volviendo a lo que yo te decía antes, yo, si me preguntás, estoy de acuerdo con la alternancia y con el reemplazo y con la sucesión. Ahora, si no hay esa figura, y bueno, tendrá que seguir Evo un tiempo más y construir esa figura para un próximo periodo. El pueblo boliviano eligió que eso no suceda, Evo no tendrá la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones, a pesar de lo cual creo yo, salvo que sucedan, bueno, puede pasar de todo en los próximos 3 años, ¿no? Uh-huh. Pero hoy mi sensación es que el MAS gana las elecciones, aunque el candidato no sea Evo, siempre y cuando sea un candidato de origen indígena. Claro. Esto deja por fuera a Álvaro García Linera, vicepresidente de la, uh-huh, del Estado Provincial de Bolivia, uno de los cuadros teóricos y prácticos y políticos más importantes de la región en los últimos años, pero que por su carácter no indígena en Bolivia pierde una cantidad importante del apoyo que sí, claro, puede tener Choquehuanca. Bueno, habrá que ver y queda para otro día y para otra charla y para la reflexión, porque es quizás más profundo también, cuánto de que no haya sucesores tiene que ver con que en realidad se ponen las energías en conseguir las reelecciones indefinidas en lugar de formar cuadros propios para poder tener alternancia dentro del proceso, ¿no? Porque no estamos hablando de alternancia de que de republicanos y demócratas como en Estados Unidos, sino de una alternancia dentro de un proceso de cambio profundo. Pero eso queda para otra vez, porque si recién llegás, estamos charlando con Julián Boxer, y él, además de haber estado en Bolivia, es militante del Movimiento Popular La Dignidad, y te contamos hace ya unos 10 días que hubo un militante, que hay un militante del MPLD que fue baleado por un personaje enviado por un puntero del PRO en una disputa de tierras aquí cerquita en la Matanza. Bueno, sabemos que Iki está mejor, que está en recuperación, pero ustedes esta semana hicieron una movida bastante amplia, digamos, en pos de investigar el hecho desde la sociedad civil, digamos, desde las organizaciones sociales. Iki ya está en la casa, eso como primera noticia, uh-huh, sobre el tema. La verdad que nos pone muy contentos que un compañero esté avanzando en su recuperación. Efectivamente, el lunes pasado hicimos la presentación de una comisión investigadora sobre violencia en el territorio, es el nombre que le pusimos, bastante explícito, que va a tener como primer caso este de Iki. Ojalá que no tenga más, pero lamentablemente sabemos que va a tenerlos. La idea es poner en pie una comisión independiente desde las organizaciones populares, con el aval de militantes de trayectoria, por así decirlo, que puedan investigar sobre estos hechos y presentar informes a la sociedad civil, a la prensa y también a los organismos correspondientes a hacer las investigaciones, que muchas veces sabemos que no las hacen, ¿no? Uh-huh. Es el modelo del juicio popular, es el modelo de las comisiones independientes de investigación, que pretende, desde un lugar distinto al de la justicia, investigar sobre los hechos de violencia, en este caso de violencia en los territorios, que lamentablemente, repito, son muchos, uh-huh, y parece que nos vamos a tener que, aunque nunca nos terminamos de acostumbrar, en un momento uno va sin querer naturalizando también, ¿no?, algunas circunstancias, algunas situaciones, sobre todo que se sufren en los territorios más postergados de nuestro país. Julián, Iki va a participar, me imagino, de la comisión investigadora, ¿no?, porque es un experto en estas cosas. Iki está, por supuesto, invitado a participar. Digo, está bueno que relates esto, Juli, porque la verdad es que sorprende la historia de Iki, ¿no? Iki fue baleado el 20 de diciembre, después el 26 de junio, y ahora... Sí, y ahora por un puntero del PRO. Sí, ya, viste, no sé, que es extraño lo que sucede con el compañero. Tres tiros en fechas icónicas. El tipo tiene como un imán. Sí, sí, sí. Es como como Matrix, ¿viste? Que allá ahí esquivaban las balas, pero él evidentemente no tiene ese poder. Él no las esquiva, pero algo sucede con su cuerpo, por lo cual sigue vivo, digamos. Y, también, y, sí, y, claro. Y militando, por suerte. No han logrado amedrentarlo, digamos, ¿no? También eso es para destacar la entereza del compañero y, sí, claro. Y la valentía, ¿no? Y también, evidentemente, es un compañero que le pone el cuerpo y que no va para atrás, incluso en los momentos más difíciles de la militancia, como puede ser estar recibiendo balas de plomo, ¿no? Eso habla mucho de su carácter como persona y como militante. Iki está invitado a formar parte de esta comisión, por supuesto, además, siendo su caso el primero de esta comisión, sin duda va a tener un rol preponderante. Lo cierto es que, bueno, hay que ver también cómo su recuperación física lo deja participar, claro. ¿No? De la persona que lo valió, ¿se sabe algo más? Porque la última vez que charlaron contigo aquí en esta radio, en el programa Te Digo Más, vos le decías a Roberto que no se podían dar demasiados datos porque se estaba en plena investigación y para no obstruir, ¿no? La persona que lo valió, por lo que yo sé, no está en el barrio, digamos. No está detenida, pero abandonó el barrio. Mucho más, yo no sé, estuve en Bolivia el miércoles de la semana pasada y volví ayer. Así que no tengo mucha más data que pueda decir sobre el tirador, el agresor. Bueno, te dejamos un abrazo, te proponemos una invitación también. Aquí la semana pasada nos estuvo visitando Fabio Zurita, que realizó un documental sobre Fray Antonio Puyané, y bueno, sabiendo la relación, digamos, familiar que vos tenés con uno de los cuatro personas que aún permanecen desaparecidas de aquel hecho del intento de copamiento de la tablada, anda a verla, está en el Gomón, es un muy buen documental y está bien abordado su participación en el copamiento de la tablada. La voy a ir a ver, mi compañera, junto con otros militantes ligados a la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia de los cuatro desaparecidos de la tablada, estuvieron el día del estreno. Bien. Ella no se pudo quedar a verlo, tenemos, ustedes lo saben, dos hijos muy chiquitos, yo estaba en otro país, así que no pudo entrar a ver la proyección, pero sin ningún lugar a dudas está ahí como entre mis prioridades, de lo que tengo que hacer y de lo que quiero hacer esta semana, es ir a ver el documental sobre Puyané. Después sí, me encantaría, cuando ustedes lo dispongan, acercarme ahí a Mataderos, al estudio de La Retaguardia, para seguir charlando. Es muy interesante la pregunta por la alternancia y por la rotación, porque muchas veces nos damos cuenta que eso sucede en los países donde hay gobiernos populares, pero no nos damos cuenta que también sucede en las organizaciones populares de nuestro país. Y cualquiera que haga un paneo muy rápido por las organizaciones de nuestro país se da cuenta que los líderes tienen algunos 50, 60, casi 70 años y que no cambian y que no se modifican y que rara vez aparecen figuras jóvenes y que cuando lo hacen parece que es como una anomalía o un cisma terrible de algo que está pasando como excepcional de lo que supone el reemplazo de un dirigente político. Digo, como para no poner la mirada solamente afuera, en Evo, en Chávez, en Fidel, afuera, digo, sucede también las organizaciones de izquierda de nuestro país, ¿no? No hace falta tener una alta mira para darse cuenta que... Para encontrar los ejemplos, ¿no? No hace falta, no hace falta. No hace falta fumarse un del caño tampoco. Bueno, te mandamos un abrazo, Julián, y dale, pasarte por aquí cuando quieras. Un abrazo grande, compañeros. Muchas gracias por el llamado, la posibilidad de estar en La Retaguardia, siempre es un placer. Julián Boxer es militante del MPLD, es integrante de FM La Caterva, y bueno, la verdad es que estuvo bueno, como siempre, charlar con él. La Retaguardia. Thank you. Bueno, como te decíamos, el próximo programa de La Retaguardia es el 666. Vamos a probar algunos efectos nuevos que tenemos en la consola. Probá tu voz natural, Euge. ¿Vos decís que probamos efectos nuevos o que nos vamos a convertir en el diablo? No sé, a ver, probemos o en algo cómo van a salir nuestras voces la semana que viene. Hola. Hola, a ver, ¿sí? Pon el efecto. ¿Eso soy yo? ¿Está bien? Pon el efecto, a ver. Soy María Eugenia Otero. A ver. Hola, soy María Eugenia Otero. No, yo soy María Eugenia Otero. No, yo soy María Eugenia Otero. A ver, déjenme probar a mí. Yo soy Fernando Tevele, esta es mi voz. No crean que pueda haber alguien más que pueda decir que tiene este nombre y tiene esta voz. Yo soy Fernando Tevele. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Qué bien que te queda el bigote, Tevele. Estamos en problemas, pero bueno, probablemente estas sean nuestras voces la semana que viene y por unos miércoles más de marzo, porque nos vamos a tomar nuestras vacaciones con Euge. No sabemos si volvemos todavía. Creo que en parte... ¿Conmigo? Perdón, ¿qué pasó? ¿A qué Eugenio se refiere? Discúlpeme. Ahora, yo no sé si me voy con vos o con la del bigote. Pero, esto se vuelve confuso. Es muy esquizofrénico esto. Paremos, nos vamos en una misión, nos han encomendado la misión de llevar a Obama a restablecer las relaciones diplomáticas con el... ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Quién te encomendó? Contame. Bueno, no, eso no lo podemos decir. Es secreto. No podemos revelar las fuentes. Revelar las fuentes. Y después, lo peor de todo, creo que por lo que más nos van a maldecir, es que lo traemos el 24 de marzo para acá, al negro. Se viene la marcha al negro. Si lo pueden perder, nadie se ofendería. Es macanudo el negro en el trato. Boludo, pará, porque hay algo. Vos viste que los yanquis no tienen mucha idea de geografía, que incluso un presidente, hubo un expresidente, creo que era Reagan, que cuando fue a Brasil saludaba al gran pueblo de Bolivia, e incluso un principal diario de Brasil dijo que el pueblo de Bolivia saludaba al presidente de Canadá. O sea, ya que no tienen tanta idea, así vos cualquier cosa, decirle, no, acá es Argentina y lo mandamos a Ecuador, a Perú. Estaría bien, estaría bien. Vamos a hacer algo malo con los hermanos de Ecuador o los peruanos, pues mirá lo que le mandamos, pero fíjate, es una posibilidad, pensalo. Estaría bien. Nos volvemos para la marcha, no sabemos si para la marcha o para las marchas. Sí, claramente nosotros vamos a participar de la marcha del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia. Si nos dejan, sí. Si es que hay más de una y si nos dejan. Bueno, y a ver, vamos a esa voz que escucharon, quizás la conozcan, es Catriel Fernández, hoy, la semana a partir que viene. De ahora, María Eugenia Otero. Ya estuve haciéndoles compañía en algún momento al público de La Retaguardia con mayor o menor efectividad. Y la otra voz que nos va a ayudar a que la cosa salga mejor que lo que sale habitualmente, es la de Rosaura Barletta. ¿Qué? Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿qué Rosaura ya tengo está? Tengo mocos. Quiero que todos lo sepan. Todos sabemos que tenés mocos, Rosaura. Rosaura ya está siendo parte de La Retaguardia desde hace algunos meses, laburando en los contenidos del portal de noticias. Así que, bueno, ellos van a estar acompañándolos casualmente desde el programa 666, De La Retaguardia. Heavy metal. Sí, el programa del diablo. Sí, el programa del diablo. Pero bueno, vamos a seguir con el programa, por lo menos el último ratito que nos queda, la Euge original. La original, la de veras. Que nos queda, nos vamos a meter con otro tema denso y habitual de nuestra agenda y vamos a saludar a un amigo común de todos los que estamos aquí, las cinco personas que estamos aquí, lo queremos muchísimo, a Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Un saludo para todos, ¿eh? Un abrazo muy grande. Gracias por el elogio. Bueno, y te convocamos porque se viene el juicio por el crimen de Gabriel Blanco, ¿no? Nosotros alguna vez, con vos, cuando nos ayudaste a contar esta historia de Gabriel,

me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna, con la gente que me gusta. ¿Es su cortina habitual esta? No, no la reconozco. ¿Es la cortina de siempre? Está cambiada. No sé, no sé. Ella vino renovada, vino de sus vacaciones. La verdad es que la semana pasada tuvimos un cierre como la gente, no tuvimos que soportar esta columna, pero nosotros nos debemos a nuestro público y nuestro público nos dice: no nos vamos de la retaguardia, no termina el programa si no arrancan los chimentos de Natalia, nuestra operadora técnica, que nos actualiza sobre los chimentos que no podemos dejar de conocer. ¿Cómo van a ti? Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Placer de tenerte nuevamente como operadora. No tanto de tenerte como columnista en este caso, pero a ver, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Creo que está cantado el tema, ¿no? Sí, no tengo mucho material así en abundancia como en otros programas, pero tengo uno que es el más jugoso de toda la semana. Puedo decirles una placa con una cierta censura porque sería una palabra muy fuerte, pero el título de este chimento sería: Rabolini dejó a Scioli, estaría a dos manos. ¿Es de tu autoría? No, por supuesto que no. No me da tanto la cabeza. No sos tan cruel. Se podría ser más cruel. Podría decir que se fue en busca de dos manos para... No, sería muy explícito. Si no, chicos, no puedo seguir. Más allá del chimento en sí mismo, qué increíble que soportemos que un candidato a presidente tenga que inventar. No es la primera vez que pasa. Menem también nos hizo creer que todavía estaba... Alfonsín, Menem. Ambos fraguaron casamientos que ya estaban deshechas las parejas, pero que para presentarse como candidatos, había que ser casado en aquel momento, pero ahora se reformó la Constitución, por lo tanto... No habría una razón legal por la que seguir mintiendo sobre esta cuestión. Sin embargo, Scioli nos quiso hacer creer que todavía estaba en pareja con Karina Rabolini. Su declaración del día de hoy fue: nos queremos entrañablemente con Karina. Claro, nos queremos. Claro. Muy tibio, muy tibio. Sí, yo creo que lo que hay que hacer en las próximas campañas es una demostración de... No digo de sexo en público, pero ¿por sí? ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero por lo menos un beso fogoso como el de Macri con... Me sale Antonia, no es Antonia. ¿Cómo se llama? Juliana. No un Boloco Menem. No, el piquito Boloco Menem, que todo el mundo se daba cuenta que ahí no había nada. No, Macri y Aguada. Exacto, algo más, más efusivo, ¿no? Que dé cuenta de que... salen de ahí y por ahí hacen algo que tenga que ver con una relación más personal, ¿no? Sí, me salió de abuelo el comentario. Se fue, a buscar una relación que sea a dos manos, chicos. Exactamente. Bueno, y Karina Rabolini... Porque la otra... No, mejor no. Sí, lo peor de todo es que ella misma se censura, o sea que sabe que chicos, es una bárbara. Si no saben qué... Terminaríamos muy mal. Bueno, gracias. Por nada. Natalia, y cerramos el programa ahora así como... ¿Cómo correspondería que lo cerremos siempre? ¿Sigue la columna de los chimentos de Natalia? Todas las semanas. Me las hago grabar en una videocasetera que tengo conectada a internet y los escucho antes de dormirme. O sea que en los tres programas posteriores que van a conducir Catriel y Rosaura, sigue... Sí, vos te estás de acuerdo, Rosaura, también con eso. Con que sí, siga. Sí, es más, creo que quiero romper parejas para que Nati nos cuente. Claro, claro. Bueno, hizo declaraciones muy fuertes en lo personal en las últimas, en alguna de las últimas, ¿no? Tenía una perlita más de Juanita, pero lo dejamos para la semana que viene, chicos. De Juanita Viale. Sí, de Juanita Viale, sigue. Juanita Viale. Tiranos un título. Ya sabemos, le estaría gustando. Ya sabemos que te gustaría ser como Juanita Viale, claro, eso ya lo dijiste seguro. La otra vez. No ahora. Ahora me retracto de mis dichos anteriores. Bueno. Porque estaría saliendo con el hijo de un represor, así que... O un nieto. Pero si estaba saliendo con Palazzo la semana pasada. Bueno, Palazzo puedo explicar la semana que viene. Ah, claro, tenés razón. Es verdad. Así que cambio y fuera, no quiero ser más como Juanita Viale, chicos. Ahora quiero ser como María Casán. Marca 1.20 la milla, Juanita. Ahora quiere ser como María Casán. Quiere ir presa por drogadicta. Bueno, gente, basta. Se terminó, nos vamos. La semana que viene se van a encontrar con Catriel y con Rosaura por unos cuantos programas. Pero la emisión 666 ya será con otras voces de este programa que, por suerte, puede seguir y ser mejor sin nosotros, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Nos vemos, gente. Chau.